Para los casados de ley, todos los días son de los enamorados. Tradiciones foráneas nos ponen a tiro con el mundo. ¡Enhorabuena, Uruguay! Poco tiempo atrás, pisaron suelo oriental Deep Purple, Village People. La lluvia de estrellas internacionales moja nuevamente las coquetas instalaciones de nuestro principal hotel. Ahora es el turno de Bryan Adams y del príncipe de Gales, Tom Jones. Al fondo que hay lugar. Renovación en el transporte capitalino optimiza espacios en pro del pueblo oriental. Llegó el gran día. Monóculo comienza hoy la campaña de prestigiamiento de nuestro gran presidente de la República. Nos centraremos en vida y obra. Todavía no lo trajimos y ya se están quejando. Los sospechantes de siempre no comprenden a Monóculo. ¡Qué tiempo loco! Clima Audición alerta sobre el calentamiento global. Monóculo Gol. Se reanuda la epopeya del fútbol oriental. Y ya nos están afanando. Racismo en Uruguay. ¿De parte de quién? Todo esto y algo más. En instantes, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. Bueno. Comenzamos hoy con una agenda muy cargada de temas muy importantes. Trascendentes, me atrevería a decirlo. Y duros, algunos de ellos, de tratar. Yo propondría comenzar por algo quizá no tan comprometedor, pero sí importante. ¿Cuál es la llegada al país y su apropiación por parte de nuestro pueblo oriental? Instauración. Sí, de lo que es... Para algunos retrógrados llaman tradiciones foráneas. Y nosotros decimos que son tradiciones mundiales de la civilización a lo largo de los siglos. Claro que sí, no las inventaron ayer. Exactamente. Más allá de eso, también hay otro grupo de los tirapiedras de siempre que siempre dice que es un día de consumismo. Claro, son esos que no le regalan nada a mamá el Día de la Madre. Exacto, que parece que no tuvieran. Pero los domingos van a almorzar. Ah, eso sí, eso no, tienen, sí. No tienen pereza. Y tienen 40 años y todavía siguen viviendo lo de los padres. Sin ningún, porque no trabajan. Sin ningún tipo sin de ningún problema. Problema. Pero el Día de la Madre es para los... Y el día de la, pero... Pero exactamente, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un día que, ya de paso le comento a Warren, usted como no tiene telefonía celular, pero yo el 14 de febrero recibí un mensaje de Leo Villar diciendo, mandando un feliz día de los enamorados, un feliz día de San Valentín. Y eso es lo que estamos un poco abordando en el día de hoy. Discúlpeme, pero yo no tengo celular, pero estoy abonado a lo que es la internet. Ah, usted está y me usted... llegaron varios mensajes de diferentes organizaciones empresariales a las que estoy afiliado. Exactamente. Deseándome un feliz día de San Valentín también. Es algo maravilloso. Exactamente. Creo que Uruguay en este sentido es un festejo que no está siendo partícipe en su gran mayoría. Nos duele decirnos, nos duele prendas en lo que decimos. Pero creo que poco a poco vamos obteniendo una participación deseable y destacada en el contexto universal. Hay que recordar, por ejemplo, que el Día de Brujas, por ejemplo, es una apropiación relativamente reciente y tampoco todavía podemos decir que se ha llegado al pleno de ocupación. Exactamente. Hay mucha capacidad ociosa como para ser ocupada por esta tradición. En el Día de San Valentín está aún más retrasada. Es más verde todavía. Está más verde. Pero una cosa que hay que destacar también del pueblo oriental es que, si bien es una lo del Día de Brujas es una fiesta que se realiza en ciertos países hace muchos años, en muy pocos años el pueblo oriental ha adoptado costumbres que compiten con quienes están de repente con 20 años festejándolo. Sí, perfectamente. Perfectamente. Yo creo, le diría más, creo que de acá a 5 años el Día de Brujas de Uruguay va a ser el mejor del mundo. Y sí, y es que es así. Además es un tiempo más que prudencial. 5 años para que el uruguayo adopte una costumbre de esta magnitud. Es más o menos el tiempo medio que el uruguayo procesa los cambios. 5 a 10 años. Toma una decisión. Sí. Exactamente. Entonces, pero... Ojo al gol. Nosotros estamos hablando de 10 años, por ejemplo, en total, desde que se inició. Usted dice la noche de brujas, hasta su pináculo mundial. ¿Cuánto tiempo hace que los otros países están haciendo y no salen de ahí? Y ni sombra, quedan estancados. No se ha visto el fenómeno evolutivo que vemos en nuestro país con respecto a este tipo de celebraciones. Es un avance, pero sí, megatónico. Es increíble y nos hace enorgullecernos como nación el hecho de que poder, sin perder nunca nuestra identidad... Claro, porque es el Día de Brujas con características uruguayas. Tradicional. Uruguayo. Y el Día de San Valentín también, poco a poco, yo el otro día tuve oportunidad de escuchar más de un reportaje a dueños de moteles, donde son quizás los abanderados de esta, de esta celebración, y ya comentaban cómo el pueblo uruguayo se aprontaba haciendo reservas, tanto para la suite de los Picapiedras como para otro tipo de suite, para ofrecer un verdadero festejo. Sí, ahora yo me pregunto, y está dicho en el titular, ¿no será que el Día de los Enamorados, sobre todo para aquellos que están casados legalmente? Es que consideramos que el amor, la prueba de amor es el casamiento. El casamiento. ¿No? ¿Es todos los días? Es todos los días también, es verdad. ¿No debería ser una rosa por día en la almohada de ella? Podría ser una muy, muy linda opción. Una rosa roja, si usted para la sí, pasión. Sí, de la pasión. Exacto. Y podemos... Yo creo que de repente lo que convendría es instaurar el 14 de febrero como el Día de los Enamorados. Efectivamente, como tiempo atrás fue el Día del Chocolate, los 7 de cada mes, una práctica que quedó en desuso. Lamentablemente. No entendemos bien por qué. Ahora sí. Habría que ver las empresas que fabrican chocolates en Uruguay, que son de los mejores del mundo. Porque es con leche de vaca. ¿Sabes? Claro, con leche de vaca y con cacao de vaca también. De vaca. A ver, ¿por qué? Nosotros yo estoy dispuesto a relanzarlo, digamos. Un día del chocolate reloaded. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué buen término ese? Me gustó. ¿Cómo es? Reloaded. Exactamente. Es cuestión de comunicarse con nosotros. Tenemos una página. Tenemos. Después Naftalina va a decir, porque él es el que se sabe todos los detalles. Y nosotros lo propagandeamos y es. Es un éxito seguro. Creo que vamos bien. De todas formas, poco a poco, como decimos, vemos la evolución del Día de las Enamoradas, pero aún, como usted bien decía también, falta. Y también creo que hay que reivindicar. Es como hablar del amor, es muy apresurado centralizarlo en un día. Habría que hablar todos los días, quizás ya en enero, o mismo ahora ya pasó la fecha, nosotros ya podemos constantemente... Hay que comenzar a procesar el tema. Domingo a domingo a mencionarlo, claro. Para que poco a poco, si quién le dice, uno estamos en febrero, si uno lo menciona, ya para agosto, octubre, ya puede haber alguna repercusión de parte de la audiencia de Monóculo, que es, como siempre decimos, la mejor audiencia del mundo. Del mundo habitado. Exacto, por seres humanos. Sí. Ahora, el tema es también interesante porque en el día de San Valentín se intercambian regalos, objetos de distinto tipo. Muchas veces, joyas. Las joyas suelen ser de subido valor. Por lo tanto... Pues está la opción fantasía también. Sí, pero el verdadero enamorado no repara en gastos y obsequia joyas. Uh-huh. Verdaderas, legítimas, compradas en joyerías de plaza y no en ferias artesanales, cosas de dudoso origen. Muchas veces, arte, no artesanía. Ahí está. Muchas veces estas joyas de subido valor hay que pagarlas en cuotas, hay que financiarlas, porque algunos no tienen, o sea, su amor es más alto que sus ingresos. Que su bolsillo. Claro, entonces... es bueno que ya lo vayan manejando desde tiempo antes para que adquieran el bien y ya lo van pagando, y cuando llega el día de los enamorados ya no tienen la amargura de pensar las cuotas que le queda por pagar porque ya pagó todo. Exactamente, pero me quiero detener en eso, pero en cierta medida también es como un reavivamiento mes a mes del día de los enamorados cuando uno tiene que pagar la cuota. Es verdad. Es también como es sostenerlo a lo largo del tiempo y eso es... Quizás sea lo mejor, ¿no? Para un comienzo, hacerlo totalmente financiado el Día de los Enamorados. Claro. No, a 12 cuotas me gustaría. 12 cuotas. Pero con la primera cuota en el momento, porque si no después se le provoca y después la gente va a querer que sea en marzo el Día de los Enamorados. La primera cuota en el momento de retirar. ¿No será mejor 11? 11 cuotas, sí. Ahí queda... 11 cuotas porque la primera en marzo. Claro, porque ahí le damos 30 días y ahí la gente siente que el año que viene ya no tiene cuotas que pagar. Claro. Va y paga de nuevo y otra vez empieza en la maquinita de las cuotas, que es la mejor. La mejor, porque además no, prácticamente no tiene intereses. En 11 cuotas no paga intereses prácticamente nada. Es que a veces uno... me ha sucedido en planes de financiamiento que me quieren descontar la última cuota, yo por norma la pago. Claro. Me parece que no está bien si uno hace uso del servicio que nos ofrecen de las financieras, aprovecharnos de esa situación. No, está bien, está muy bien. Ahora, hablando de las tradiciones foráneas, yo creo que también no solo está bien ir avanzando en esto del Día de los Enamorados, sino que también ya tendríamos que empezar con una que creo que, si no me equivoco, y tenemos acá un especialista en el tema, en los Estados Unidos es una de las principales fechas. ¿Es así, de facio? Sí, es la más celebrada. Es la más celebrada. El Día de Acción de Gracias. Es verdad. Esta es una tradición que en Uruguay no tenemos todavía. Lamentablemente, y tenemos muchos motivos para tenerla. Vamos a explicar brevemente por qué. En los Estados Unidos se festeja en noviembre, que creo que es el segundo domingo o algo así, el Día de Acción de Gracias en relación a la historia antigua en la cual unos colonos que se encontraban en lo que hoy se denomina Nueva Inglaterra, se encontraban cercados por el frío, la enfermedad y el hambre y no tenían nada que comer, estaban desesperados. Y aparecieron por allí unos indígenas amigos, muy inteligentes, que les dieron aparentemente un pavo o más, no sé, no importa. Ese es el yen. La imagen, La imagen, claro, ahí está. La imagen es el pavo, que los indios buenos le entregan a los blancos, que son más buenos. Por supuesto, ya sabemos que los indios básicamente son malos. Pero estos eran indios buenos, se ve que los mataron. Hay como todos, hay la excepción que confirma la regla. Claro, después los indios malos los mataron, porque los elaboracionistas. Bien, eso en cuanto al hemisferio norte. ¿Qué pasa con nosotros, Uruguay? ¿En qué mes estamos? En febrero. Bueno, pues en febrero de 1516, mucho antes que el pavo este estúpido, el capitán Díaz de Solís descubre, porque no se conocía en el mundo, lo que hoy llamamos Río de la Plata, llamándolo el Mar Dulce. Los indígenas lo llamaban Paranaguazú, creo. No, una ordinaria. No se conocía, no se sabía. Él lo descubrió. O sea, antes de lo que dijeran los indígenas, no importa. Pero el tema es que este hombre descubre el Río de la Plata, descubre el Uruguay. Como lo conocemos hoy. Como lo conocemos hoy. Algunos cambios hay nada más. Sí, pero para la gente que nos escucha de otra parte del mundo, mantenemos. Descubre el Uruguay, descubre la Argentina, pero no nos interesa. Llega a costas uruguayas y desciende del barco en unas chalupas, las cuales a remo llegan a la costa, donde son recibidos por indios amigables, que les comienzan a dar garrotazos, los descuartizan y se los comen. Esa maravilla de la naturaleza se dio en Uruguay en febrero de 1516. Nosotros instauramos, a partir de este año, el tercer viernes de febrero como el Día de Acción de Gracias Oriental. Porque en este caso, además, es carne de tu propia carne, ya que nosotros descendemos de los españoles, en su mayoría. Es verdad. Por lo tanto, estamos festejando el consumo de la carne de nuestros ancestros. Qué carne lindo humana. Para pensar. Carne humana. Carne humana. Sí, nuestros ancestros son humanos. Son humanos, aunque no se crea. Escuche y no tenga ciencia cierta eso. Qué lindo para festejarlo. Y dejo a la imaginación del público de qué forma o qué plato simbolizaría mejor el Día de Acción de Gracias Uruguayo. No es la vaca, que aún no había sido introducida por nuestro amigo. Mira, se mete usted. Hoy vamos a hablar de Tabaré Vázquez y me vino el ademán. No es la vaca que la trajo nuestro amigo Hernandarias mucho más adelante. No es el lobo de río, no sé. No sé, vamos a dejarlo. ¿Qué plato es el que la audiencia, o aquellos que no nos están escuchando, pero en algún momento pueden o la gente que pensar? Hay mucha gente, y lo he comprobado, que escucha en diferido, monóculo. Entonces, toda esa gente que no puede comunicarse ahora directamente a la sala de chat puede mandar un mensaje a monóculo@gmail.com y nos propone el plato. Supongo que Emiliano está en la sala de chat, sigue estando. Puede aportar también, quizás gráficamente. El otro día tuve oportunidad de ver una ilustración que había mandado Emiliano, que no habíamos hecho acuso de recibo, sobre Perma 2000, creo que fue Emiliano o Fiasco. ¿Quién fue de Facio? ¿Emiliano o Fiasco que mandó? Creo que Fiasco estaba en el periodo, pero no me acuerdo. Bueno, de esa misma forma, en ese mismo espíritu, pueden aportar y nosotros después en la Galería Monóculo inmediatamente ponemos el material, ¿no? No es fácil, ¿eh? Hay que pensar. No es fácil, no se apuren. ¿Qué fecha es? ¿Ya fue el tercer viernes de febrero? ¿Tenemos no algún sé. ¿Quién puede almanaque? Tener un almanaque? Espere, la, las computadoras, si usted hace clic ahí en la fecha, le ponen un... Hay que tener computador. No, vio la disposición, ¿no? Sí. Viernes 16. Ah, y justo el viernes pasado. Viernes 16. Sí, lamentablemente ya la perdimos en esta, pero bueno. Pero, a ver, pero estamos a tiempo porque somos nosotros que... Ya hacemos el cuarto. El cuarto viernes. El cuarto viernes. Queda de hoy en más, el cuarto viernes. En este caso va a ser el viernes 23... Día de Acción de Gracias a Monóculo. Gracias a Solís. Exactamente, gracias. Que nos dio de comer y por eso estamos aquí. Exactamente. Bueno, lo dejamos entonces como una iniciativa para todo el público del mundo. Del mundo, los que nos escuchan. Porque además puede haber gente de países que sí ya tienen instaurado y ya tienen un desarrollo de menúes como muy claro, y es más fácil adaptar en esa circunstancia, sabiendo cuál es la costumbre, un plato para nuestro país. Claro, el otro día escuchaba, mire, esto viene el caso, y a un señor bastante... este señor que sabe tanto de literatura, ¿cómo es que se llama? Que habla en Sarandí, Fattoruso. Uh-huh. Que yo le digo señor porque profesor el día que le ve el título. Uh-huh. O el día que sea candidato a vicepresidente. Exacto. Ahí mientras ya tanto, es un doctor. Es el señor Fattoruso que decía que no hay una cocina uruguaya. Bueno, qué bueno entonces que la gente... Le demuestre... con hechos. Exactamente. A este señor, que cocina uruguaya hay y muy buena. Y la que mejor. Él es la mejor. Que él no lo sepa es por ignorante. Pero bueno, se puede perdonar. No podemos saber de todo. Que la ignorancia no es ningún pecado. Pero cuando uno habla de algo, debe conocer de ese tema. Debe informarse. Es lo mínimo. Es lo que hacemos nosotros en Monóculo permanentemente. Domingo a domingo son de repente 30, 60, 90 minutos que estamos trabajando en cada tema con una absoluta profundidad. Sí. Y bueno, y a veces están, más. Y las pruebas están. Las pruebas surgen en cada palabra que nosotros vertimos al aire. Claro. Warren, tenemos que cortar. Vamos a hacer un corte. Vamos a tratar de mantener los tiempos de 30 minutos, 25 minutos. Con en lo fin. Que usted quiera. Un diagrama, sí. Está, no habíamos mencionado, está Carlos de Facio en los controles y está Peggy Sánchez, que nos dijo que aprobó. ¿Cómo, con qué nota aprobó el examen de la 1 y 3? Va rumbo a la medalla de oro. Quizás gane un JAR. No sé, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a escuchar entonces un poco de música, hacemos un corte y luego continuamos. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Y se nos pone los pelos de gallina. Ah, impresionante. Con esta música que acabamos de escuchar, amigos, por uruguayos y por amantes del deporte, por amantes del fútbol. Sobre todo el fútbol, que es mucho más que un deporte. Exacto, es una forma de vivir, ¿verdad? Es verdad. Y en la cual los uruguayos somos los mejores del mundo. Exactamente, porque la forma de vivir no se remite solamente a títulos, que los tenemos. Y los mejores del mundo, sí. Sino a forma de vivir, claro. A sentir el fútbol. Uruguay siente el fútbol y esa es quizás la diferencia, el gran diferencial con respecto a los otros países que juegan, pero no sienten. Nunca mejor explicado. para el uruguayo el fútbol es una experiencia, no es un espectáculo. Por lo tanto, disfruta no solo de los partidos, sino que permanentemente está pensando en eso, en el fútbol. Es verdad. Fútbol, en el fútbol. La cantidad de periodistas y de programas. La cobertura que hay del mundo fútbol futbolístico que hay en Uruguay no la tiene ningún país del mundo. Nada. Hay países que tienen, es increíble, hay países que tienen más población que Uruguay, aunque cueste creerlo, pero se da eso. Ah, sí, porque son más grandes. Son más grandes y se da eso y no tienen ni cerca la cobertura futbolística que tenemos nosotros y por algo será. Y la capacidad de los periodistas. Por favor. Es una de las carreras más difíciles ser periodista deportivo. Yo quisiera saber. Es universitario, ¿verdad? Es universitario. Claro, acá en Uruguay hay que es terciario. Hay que hacer universidad para eso. Yo quisiera saber si hay un Celsa en algún otro país del mundo. Está enfermo Celsa. Tuvo, ¿sabe qué está enfermo? ¿Qué le pasó? Tuvo el apendicitis. No, tuvo un choque eléctrico. Manejando artefactos de su en su domicilio. Tuvo un choque eléctrico que lo dejó medio. ¿Algún masajeador estaba usando? No sé, yo no sabría decir. ¿Estimuladores? ¿Qué artefacto? Porque hay unos que son con redonditos. Hay uno que da corriente. Sí. Pero se ve que no sé si será ese, porque son a pilas. Por lo general son a pilas. Sí, esto me parece que fue un golpe más fuerte, ¿no? Pero en la feria de Tristamar Baja le venden unos más viejos que son de, son de corriente. ¿De 110? No, 220. ¿Son 220? No, no, no, no. Pero le tiene que poner el transformador. Ah, por eso. Son 110. Son 110. Pero eso le da igual el coche. Eso le da el coche. Sí, sí, le hace vibrar todo. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, yo qué sé. Otra cosa, días atrás se realizó el sorteo para la Copa América que se va a desarrollar en un lugar que no compartimos, que es Venezuela, donde el fútbol prácticamente no existe. Venezuela es un país de béisbol. Es un país de béisbol y que últimamente ha querido, y lo ha logrado, porque en eso Uruguay ha sido generoso, ha jugado contra Uruguay y Uruguay ha perdido en pos de que el pueblo venezolano tenga una alegría, ya que vive el oprobio de un gobierno dictatorial. Justamente es muy bueno señalarlo, que Uruguay contra Venezuela no pierde, sino que se deja ganar. Exactamente. Por los goles hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y lo hace movido la generosidad. Y la solidaridad son dos características bien marcadas del pueblo uruguayo. Lo hace para darle una alegría a estos pobres muchachos venezolanos que viven bajo, no puedo decir una dictadura, porque tiene unas elecciones, tiene un viso de democracia, pero habría que, yo como observador, no pondría las manos en el fuego por la legitimidad de las elecciones de Venezuela. No digo ni que estén bien ni que estén mal, solamente que no pongo las manos en el fuego. Y está muy bien que no lo haga. Para poner las manos en el fuego hay que estar muy seguro. Y yo de este hombre que habla, pero al final nunca se sabe para qué lado va a disparar. No sé. Yo no tengo mucha confianza. Yo tengo mis reservas. Y que me las reservo. Sí. No las digo. No planteo ninguna suspicacia. No. Que no se entienda con mis palabras algún resquemor. Pero no me gusta. Nada más. Está bien. Es un estilo Julio Ríos. Que estoy aplicando hoy. Hoy lo estuve mirando y realmente una persona que me conmueve. Pero esto es otro tema. Bueno, es otro tema. El pueblo venezolano, normalmente un pueblo alegre, dicharachero. Está hoy triste. Bueno, Uruguay le dio algunas veces algunas. En la medida de nuestras posibilidades, claro. Oportunidad que nos enfrentamos, nos dejamos ganar. Es más, muchas veces se han perdido clasificaciones por dar alegrías a pueblos que en ese momento estaban necesitados. ¿Qué ejemplo? Alguien debería decirlo. Me gustaría. ¿Quién lo dijo? Monóculo. Me gustaría que el concierto mundial de fútbol tuviera alguna expresión de generosidad similar. No sé. No creo. Pero bueno, se realizó el sorteo y quedamos justamente con Venezuela, con Bolivia y con Perú. Dos potencias todo, del fútbol. Todo un bollo. Está bueno, hay que ver, porque... Hay que ver cómo está Perú. Claro. Que también no sé. Está con otro presidente. Bolivia también tiene un presidente indígena. Es una mujer. Eva Morales. Exactamente. Sí, una india. Es como Pocahontas. Exacto. Yo vi el dibujito. Ah, está buena, está buena. A ver, dibujito y todo. No sé si esta. Una no es de fierro. Porque las indias de los dibujitos son más lindas que. Uno va y ve las de verdad y no son muy lindas. No, realmente. Debemos decirlo con total franqueza. Sí. No es por. Un tema que después vamos a tratar, acá no tenemos racismo ni nada, pero el hecho es el hecho. Eso es así. Los americanos autóctonos son más bien feos. Sí, tirando a feos. Sí, son feos. No tienen la belleza que tiene un ario, digamos. Un ario cualquiera, no un modelo ni nada. No. Un ario común, o un latino. Ay, yo qué sé, no sé. Es otro tema. Vamos a Monóculo Gol y repasamos un poco los resultados que se acaecidos en este fin de semana. Sí, vamos a hacer un breve repaso. Ayer Nacional y Central Español empataron 0-0. Un embole. Un partido horrible. Hoy Rampla Juniors, ayer también Rampla Juniors perdió con Liverpool 2-1, un resultado muy justo. Rentistas empató con River Plate dividiendo honores. Resultado mentiroso. Es un resultado mentiroso, tiene razón. Pero en el fútbol no se gana por merecimiento, sino por goles. Hoy, Progreso empató con Cerrito 1-1 en un partido que mejor no ir. Además, son dos cuadros que son de unos barrios espantosos. Así que mejor ni pasar por ahí. Defensor empató con Peñarol 2-2 en un partido en el cual el equipo Violeta fue vergonzosamente robado, y lo decimos claramente. Quisiéramos que volviera Ramón Barreto al referato, porque lo que hoy hizo Olivier Viera, bueno, con ese nombre que se puede esperar, fue algo que no tiene atenuantes. Le robó descaradamente el partido a Defensor. Marcó un gol a Peñarol. Hizo un gol Peñarol y se lo marcó. Sí, no, vergonzoso. De ese tipo de cosas. Validó un gol. Exacto. Y dos. Algo lamentable. Danubio. Es profesor de ética, nos dice Carlos de Facio Oliver. Así está la ética. Así está. Bueno, Danubio empató 1-1 con Tacuarembó. No lo vemos tan bien a Danubio, tan contentos que estaban hace un tiempo. Los pibes de Walt Disney no nos dieron esa. Las chiquilinas de Walt Disney no están contentos ahora. Bellavista perdió con los monitos de Miramar Misiones. Y Wanderers, un cuadro que es una porquería, empató 1-1 con Rocha, lo cual dice a la clara que es un cuadro de porquería, porque Rocha realmente es un desastre. Terminamos con Monóculo. Clarito, la opinión justa, mesurada. A veces quizás digan, es fácil con los resultados a la vista. Y no tanto. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Warren? Y después vamos a internarnos en otros temas, porque se nos vienen. Es tiempo de soluciones. Pacheco las tiene. Con su voto, conviértalas en ley. Pacheco al poder, con toda seguridad. Pacheco es 123. Everybody is looking for somebody. mientras me arremango la camisa y disfrutamos de Tom Jones. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Guarda. Lo mencionamos como el príncipe de Gales, cosa que no estaría mal, pero en realidad el apodo original era el tigre de Gales. Pero el príncipe de Gales, lo que pasa es que nos remitía a lo que es Titanes en el Ring. Otro ejemplo claro de cultura que no nos exageró, como es el catch. El catch, pero bueno, está. Es otra cosa. Ahora le dicen wrestling. ¿Cómo cambian las cosas? Antes era la simple lucha libre. Ahora le buscan nombres. Nombre, bueno. Pero no importa. Pero viene Tom Jones. Es importante destacar que este muchacho, no sé si actualmente, pero durante muchos años, el manager fue su propio hijo. Qué increíble. Qué interesante, ¿eh? Tony Jones. Tony Jones Junior. Exacto. Era un gordito muy simpático con el cual compartimos algunas veladas en la Costa Azul, la de Canelones. La verdadera. La verdadera. Tomando unas ginebras, ahí, muchacho, sencillo, bien, bien. Hasta grapa tomaba, ¿eh? Sí. Si uno la apuraba, lo que le pusieran adelante, mejor dicho, con todas las letras. Es verdad. Pero bueno, viene Tom Jones, pero no es que venga Tom Jones, es que el Uruguay está recibiendo una, como dice una titular, constelación. Una constelación estelar de algo pocas veces visto. Y ahora que tenemos un dólar que no es barato como era antes, difícil de imaginar. Difícil de creer también. Difícil de creer, y en una gestión de el hotel de la cadena Conrado, trayendo leyendas que son hoy por hoy vigentes como el primer día. Exactamente, son artistas que triunfaron hace muchos años y que aún el día de hoy, alejados de los charts, alejados de los primeros puestos en ventas, mantienen la calidad intocada, inmaculada. La calidad, pero además también la fama y el respeto. Inspiran respeto. Son pesos pesados de la constelación de estrellas universales, de la música en este caso. Es verdad. Hay un término para aquellos grupos o solistas, aquellos músicos que llegan al estrellato, pero como es sabido, no logran mantenerse, porque es fácil llegar. Lo difícil es mantenerse. Justamente. En inglés se le llama One Hit Wonder, un fenómeno de un solo hit. Son músicos que han llegado al estrellato como un cohete, han explotado y luego nunca más se desvanecieron. Esos jamás llegan a nuestro país. Nunca. No los queremos. No los queremos. No nos gusta. Hasta que no está probada. Y reprobada. Probado y comprobado. Sí. Ese sería como el sello para llegar a Uruguay. Yo me imagino lo que debe ser. Hablábamos recién de un contratista de Paco Casal y Damián. Y bueno, no quisimos decirlo. Fue Peggy que se lo adelantó a la audiencia, que habíamos sido nosotros los mediadores. Pero quiero decir, los grandes empresarios de la música, lo que tiempo atrás fue Alfonso Carbone, por ejemplo, si no es una figura probada y comprobada, ni siquiera se presentan a contratación. No les da la cara, se les cae la cara de vergüenza antes de proponer actuar en nuestro suelo oriental. Es verdad, solamente maravillas y leyendas vivientes de la música. Podemos dar ejemplos. Village People. ¿Quién no baila hasta el día de hoy cualquier tema de Village People? Hoy, precisamente de tarde, antes de empezar el programa, habíamos estado bailando. Estábamos bailando, sí. Hay que destacar que de Village People solo hay un miembro original. El mejor. El que era el cerebro de la banda. Lógico. Los otros han sido cambiados, pero en realidad son caracteres, ¿verdad? Son caracterizaciones. Sí, y no hacen. Además, como cantan con playback, además, no hay diferencia. Creo que además, en ese sentido, creo que el tiempo de maduración para que llegue el espectáculo es el momento justo. Cuando se desvaneció la cáscara de Village People y queda la esencia real de Village People, que es la que llega al Uruguay, ¿no? Claro. Recordamos hits como In the Navy, que fue incluso, y esto es un dato que lo cito de memoria, pero antes de darse cuenta de realmente el carácter que tenía esa canción, absolutamente gay, fue por alguna autoridad estadounidense impulsada como nuevo himno de la Armada norteamericana. Eso luego que revisaron un poco el tema, profundizaron un poco más, se vio que no era lo más adecuado. Pero un grupo que ha tenido y tiene una vigencia a nivel mundial tremendo. Es increíble. Y el Uruguay lo pudo disfrutar a pleno. Exactamente. También tiempo atrás estuvo Deep Purple. Un mito viviente. Lo que es el hard rock y el rock pesado en su máxima expresión. Con un excelente guitarrista que no nos hace... Y un baterista. Extrañar para nada a Richie Blackmore, Steve Morse, excelente guitarrista. Y un baterista simpatiquísimo. Y un baterista, como siempre, gracioso. Los bateristas son graciosos, borrachos y gorditos. Exacto. Cuando llegan a la edad... A la verdadera edad. De jóvenes pueden ser flaquitos, pero luego... Hecho de estar sentado en una, para tocar el instrumento provoca ese desarrollo abdominal que nosotros... Es más, yo desconfío de los bateristas flacos. No son buenos. No me da ninguna garantía. No. Inclusive, el baterista además es aquel que normalmente liga, digamos, con las groupies que los otros dejan. Sí, es verdad. Las groupies come mejores, las sobras, se dice, claro, en el ambiente. Las groupies más mejores se las reparten entre el guitarrista y el cantante. Uh-huh. El cantante muchas veces es gay, sí. Así que no le interesa, más bien para el guitarrista. Los bajistas generalmente se quedan con uno y se casan. Sí, de perfil más bajo. Más serio, más como amargado, yo qué sé, no sé. Bueno, porque además justamente... Tocar el bajo justamente... Creo que el propio instrumento determina la personalidad, ¿no? Es muchas verdad. Veces. El así baterista, y otra de las características que tiene el baterista, y es bueno destacarla, es que, por ejemplo, en cualquier prueba de sonido son los más ovacionados. Porque se está armando todo y ellos ya están tocando. No esperan que esté nada prendido. Ellos siempre están tocando y es la alegría de cualquiera que está tratando de organizar algo. ¿Quién no quiere escuchar un solo batería? Es lo más fabuloso del mundo. Es lo más divino. Y cuanto más largo, más mejor. Bueno, eso fue Deep Purple. Pero tuvimos a Brian Adams. Brian Adams todavía no tocó. Usted lo vive porque, claro, siempre está mirando para adelante. En comunicación permanente porque somos, en cierta medida, los agentes principales de prensa de este tipo de espectáculos, claro. Y nos llegan los comunicados. Y, obviamente, el hecho de que esté Tom Jones... ¿Cuándo viene Sato? Este fin de semana está... Claro, carnaval del Uruguay, Tom. Aprovechar el filón. Pero esto se arregló por allá, por agosto. ¿Eh? Sí, ¿no? En agosto, más o menos, ya estaba Tom Jones viendo dónde cantaba. Porque tenía que hacer una gira de carnaval. El grupo Cotopaxi, por ejemplo, que yo conozco muy bien. Sí. Ahora en carnaval es la zafra, salen a hacer todos los bailes. Y bueno, Tom Jones lo mismo. Es exactamente igual. Es igual, pero viene de más lejos. El carnaval del Uruguay es el mejor, quiero estar ahí. Y allí estará. Amigos, si ustedes tienen Semana desfasado, porque eso es lo que nos dio. Mira qué lindo, que nos acaba de llegar. Pero ahora comentamos esta ilustración. Sí. Amigos, si ustedes tienen artistas consagrados que quieran que lleguen a nuestro país, háganoslo saber. Quizás sea mucho más fácil lo que ustedes sospechan. Hay gente que nosotros hemos recorrido geriátricos y los hemos traído y han tocado de la mejor forma. Olvidados de su familia, olvidados de sus amigos, llegan a Uruguay y son estrellas. Faltan nombres a veces, nada más que se les ocurra. Es verdad, lo que pasa es que muchas veces, entusiasmados por lo momentáneo, nos olvidamos de lo permanente. Es verdad. Qué linda reflexión. Tenemos una ilustración que nos... ¿Quién nos mandó? Emiliano nos está mandando una ilustración para el Día de Acción de Gracias de Monóculo. Muy apropiada. Me gustaría ver cómo sigue esta secuencia. ¿La segunda foto dice usted? La segunda, la tercera y de ahí en adelante. Bueno, vamos a una pausa ahora y... Bueno, supongo... ¿Leo Villar está atento o está durmiendo en Atlanta? Mándele un zumbidito que él se despierta y vamos a ver si hace corte comercial. ¿Cómo están los halcones de Atlanta? Debe estar justamente siguiendo ese tipo de deportes, Leo Villar. ¿Va a pausa? Vamos entonces a pausa. Amigos, dentro de instantes regresamos. Pueden visitar, mientras tanto, Monóculo, www.monóculo.com, donde... Es prácticamente un shopping. ¿Eh? Es un shopping mall. Es como un shopping mall y además pueden escuchar nuevamente La Monomurga. Claro. Que fue un éxito. En el momento de escucharla ahora. Green crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Quienes quieran comunicarse con Monóculo, en cualquier momento tenemos una casilla de correo que está abierta a las 24 horas del día, aunque cueste creer y no sea barato el mantener siempre a una persona que esté chequeando los mails, pero así es posible. Ustedes se escriben a monóculo@gmail.com y ahí queda en nuestra bandeja de entrada. Nosotros lo leemos, a veces demoramos 2 o 3 días en responder porque... Por la cantidad. Porque hay que procesar exactamente la pregunta, ¿no? Respondemos personalmente, no hay ninguna máquina que responda. Es verdad, no hay máquinas. Ni hay empleados, los respondemos nosotros, los responsables. Exactamente. También pueden visitar www.monóculo.com y también pueden ser contacto en directo a través de monóculo.com, una pestaña de chat, y también a través de el MSN Messenger, ingresando monóculo@gmail.com a su lista de contactos, y ahí en vivo y en directo, domingo a domingo, tanto sea Carlos como Peggy Sánchez, pueden estar en comunicación directa con ustedes. Nosotros no, porque estamos concentrados en hacer el programa. Claro. Esa es nuestra obligación para con ustedes. Pero las opciones de comunicación se suceden y son infinitas, le diría yo. Inclusive estos muchachos que acabamos de mencionar, tanto Carlos como Peggy, si hay algo que la audiencia nos quiere comunicar a nosotros en particular, inmediatamente nos avisa. Es una celeridad asombrosa, es verdad. Sí. Muchas veces nos ha llegado antes de que la audiencia intentara formular la pregunta, ya la pregunta está acá y ya estamos debatiendo de cómo contestarla. Es verdad. Se ha dado casos. No vamos a decir todas las veces, pero se ha dado. Algunas veces. Bueno, pero vamos al tema que nos convoca en este momento. La semana pasada habíamos hablado de el bajo perfil que estaba teniendo nuestro gran presidente Tabaré Ramón Vázquez, y que no había nadie que le diera manija, digamos. La prensa, que es opositora por definición, ya lo dijo él, aunque no quiera decirlo. Pensó, nos lo dijo en charlas informales, nosotros lo comunicamos al resto de los medios, y a quien le corresponda que se haga cargo. Sí. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Pero nosotros entonces decidimos, ya visto el ninguneo de los medios y que pareciera que este maravilloso periodo de gobierno está pasando sin pena ni gloria, decidimos darle al presidente el lugar que le merece. O sea, un ángulo. Y comenzamos hoy una campaña que se basará en diversas cosas. Pero hoy vamos a tratar de que ustedes sepan quién es. Exactamente. ¿Quién es quien lidera, quien comanda este hermoso país? Es verdad. Y vamos a ello directamente, sin intermedios, ni hablar de otras cosas, ni perder el tiempo en prolegómenos y largas discusiones. No, nada de eso. Vamos directamente al tema y nos centramos. Porque no hay tiempo que perder. No podemos perder porque el tiempo. Sería perder el tiempo, sería una falta de respeto para con ustedes y para con el presidente. Y a eso jamás. Nunca. Sobre nunca todo lo con hicimos, el presidente. Ni lo volveremos a hacer. Ahí está. Bueno, ahora después. Ahora sí, sin vueltas. Sin vueltas. Adelante. Sí. Nombre del presidente. Nombre del presidente. Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Esto ustedes no lo sabían. ¿Saben cuándo nació? El 17 de enero de 1940. ¿Qué festejo hubo? ¿Qué pasó? Yo me pregunto, y acá es un tirón de orejas al pueblo oriental. Al pueblo oriental y a. ¿Sabe quién? A la oficina de prensa de la presidencia de la República. ¿Quién es? Quiero saber quién es el que está a cargo de ese, porque hay que echarlo. Exactamente. No tuvimos. Cepredi. ¿Dónde está el señor de Cepredi? ¿Quién es? Exactamente. No tuvimos oportunidad nosotros ni el pueblo oriental de hacerle un regalo, un colectivo, por ejemplo. Claro. Algo de un bazar, por ejemplo, una cuenta. Hoy la comunicación es tan inmediata, es tan web, es tan internet, pero sin embargo datos importantes hay que investigar minuciosamente para obtenerlos. Claro, al final la noticia hay que buscarla en vez de que la noticia venga a nosotros. ¿Y Blair, para qué está? ¿Eduardo es? Gerardo Blair es asesor. Ese trabajó en una revista que vendía autos. Compraba autos. Y bueno, ahora está asesorando medios de comunicación de la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Bueno, sin embargo, ese señor debería ser echado. O trasladado al 5. O Canal 5. Que es cierta medida lo mismo. Pero bueno. Pero no puede permanecer ahí un minuto más. Le impidió a los uruguayos festejar el cumpleaños de su presidente. egoísmo. Es un egoísmo. Porque él lo sabía. Porque seguro que él lo sabía y lo fue a alcahuetear y le regaló un chocolatín o algo así. Entonces, sin embargo, el grueso, los que llevaron al presidente a donde hoy está, ¿dónde? Los que llevamos al presidente a donde hoy está, no nos enteramos. Exactamente. Asqueroso. Repugnante. ¿Algún otro dato más? Sigamos escarbando con la personalidad de la Balbá. Casado con María Auxiliadora Delgado, una mujer maravillosa, y tiene 4 hijos, uno de los cuales, si no me equivoco, abrazó la carrera religiosa. Y, si no me equivoco, al cual no le habla hace varios años. Porque está confinado a Dios. No, creo que algún problema tiene de las cuerdas vocales. Tuvo durante mucho tiempo un romance con una señora de cuya religión no es la católica apostólica romana. Es bastante conocido el hecho. No sabemos si María Auxiliadora lo sabía o no. Si no lo sabía, hoy se está enterando porque ella escucha siempre Monóculo. Bien, egresado de la Facultad de Medicina, porque hay que reiterar, este presidente nuestro no es un indio, porque Tabaré, uno dice Tabaré un indio, no es un indio pata sucia, es un doctor en medicina, y le queda grande a muchos países del mundo. Quisiera saber cuántos presidentes del mundo son profesionales. Y más, menos, dentro de los profesionales, doctor en medicina humana, que es la profesión más profesional de todas. Exacto. Yo miro a R y mire, me viene. Sí, no es para se mí. Me viene a la cabeza Tabaré Vázquez trabajando en ahí. La urgencia. ¿Cómo mejoraría eso? Bueno, como antecedentes políticos, tiene que fue electo intendente de Montevideo asumiendo el 15 de febrero de 1990. Y tenemos ahí una pieza de repente de intendencia, podemos escuchar sobre Tabaré cuando lanza su candidatura a la intendencia. Pero bueno, sigamos hablando de obras, no de proyectos. El primero de marzo del 2005 asume como presidente de todo. Hasta el día de hoy. Tenemos algunos detalles de lo que es su actuación. Como médico y docente, se podrían decir muchas cosas, pero lo más importante es que es empleado de la mutualista española. Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. Sí. Lamentablemente no dice en la página de presidencia ni en ningún lugar que buscamos, tendríamos que haber ido personal de esta prestigiosa empresa, pero hoy estás no trabajaba. Hoy no nos querían contestar. ¿Desde cuándo viene su liaison? Digamos, ¿desde cuándo integra plantillas en la sociedad española, médica esta? Y desde cuándo viene su relación con Magur, ¿no? ¿Quién? Qué bueno decir, totalmente postergado en un ministerio que le correspondía por derecho propio, como era el Ministerio de Salud. Es verdad. Y además no fue recíproco, porque recordemos que cuando Magur no fue candidato... Hay dos maneras de ver Montevideo. Desde acá, la altura fría acá, tan sensible él del palacio, se presentaba como, la gente, como candidato a la intendencia municipal y ya concitó la simpatía de todo el pueblo montevideano, en este caso, que lo llevó a ese puesto de lujo. Transitable, culta. Sigamos. Bueno, lo que decía, en diversos reportajes, Magurno dijo que si él era presidente. Alguno, recordemos, pertenece a uno de los dos grandes partidos del Uruguay, el Partido Colorado. Dijo que si él llegara a ser presidente, iba a poner de ministro de Salud Pública a Tabaré Vázquez. Mucha gente se sorprendió debido a la potencial diferencia ideológica que podría haber. Y además el potencial de ser presidente, Magurno. Claro. Pero bueno, fue en otro momento. Agitó las aguas electorales en ese momento. Y ahora vemos que Tabaré Vázquez no retribuye la gentileza de Magurno y no lo coloca en el lugar que se merece. Porque vaya, si ha hecho obra en esa mutualista y si la mantiene. Mantiene a la mutualista, mantiene el club de pesca, mantiene Welcome. No, si Magurno no es changa. Exactamente, pero creo que quiero que no se interprete este comentario que estamos haciendo como una crítica a Tabaré Vázquez. Simplemente un llamado de atención. Además, es bueno recordarlo. Nosotros nos acogemos, Monóculo se acoge a la ley de obsecuencia de vida. Es verdad, siempre la impulsamos y firmamos para que fuera aprobada. En el Club Naval. Es verdad. Y y por lo tanto no criticamos a ningún presidente uruguayo. Pero tampoco el presidente puede estar pensando en todo, porque la dinámica tremenda de los hechos en Uruguay muchas veces hace que se le pasen las cosas. Hoy se lo decimos, Tabaré Ramón, te olvidaste de Oscar. Mañana, si no toma ninguna actitud, no se lo decimos más. No, se lo decimos aquí. Callaremos. Él trabaja en la Española, va todos los días. Lo pueden hablar entre ellos, sabemos que Oscar nos escucha también. Uh-huh. Y bueno, que puedan ver la forma de sacar a esta candombera improvisada, esta candombera improvisada que uh-huh. está ahí, la lúgubre esta, y poner a un hombre que sabe del un tema. Un hombre de salud. Claro, y que sabe del tema. Así que bueno, lo dejamos por esa. También, también. Hay una faceta muy importante de Tabaré Vázquez que en este momento es bueno destacar. No se ha profundizado lo suficiente, y es la tarea como dirigente deportivo. Una tarea muy sacrificada, uh-huh. donde los dirigentes dejan a la familia horas y horas para dedicarse a beber, a fumar y a alguna cosa que tenga que ver con los clubes. Antes a fumar, ahora ya no. No, pero lugares abiertos. Pues eso sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Fue presidente del Club Progreso desde 1979 hasta el 89, 10 años presidente. Exactamente. ¿Será una premonición? 78, ¿no? No, se dice. Ah, bueno, 79 fue presidente. Es bueno, y es bueno precisar esta fecha porque mucha gente habla de la, entre comillas, dictadura militar, lo que nosotros llamamos proceso cívico-militar, sin embargo, no vemos que estuvieran tan abandonadas las urnas, tanto es así que quien es hoy presidente en ese periodo fue también electo democráticamente presidente. Es verdad. Un poco para el revisionismo histórico. Claro, pero también hay otra cosa. Por un lado, una por otro lado otra, porque también en esos 10 años de... Durante esos 10 años de presidencia ininterrumpida, que yo no sé si no será un anuncio para nosotros, estamos hablando de 10 años de Tabaré Vázquez. Exactamente, yo no sé si no fue un ejercicio con reelección este. Y sí, no hay ningún club le tiene presidente por 10 años si no hay elecciones. Así que yo no sé si no fue un ensayo. Eso vaya este comentario para esos tirapiedras que hablan en contra de la reelección. Nosotros no supimos de ningún movimiento en el periodo cívico-militar, nadie se quejó. Y sin embargo, fue reelecto, ahora, ciegos de envidia, quieren vetarle la posibilidad de ser reelecto. Claro, porque quieren que sea otro, ellos. Quieren ser ellos. Pero bueno. Claro. En ese periodo uh-huh. también hay que rescatar una cosa. Tabaré Vázquez desde el comienzo del proceso cívico-militar fue un opositor feroz. El abanderado de la oposición. De primera línea. Tan es así que en el 87 uh-huh. Llega a la dirección del Partido Socialista. En el año 1987. Desde el primer momento, 1973, recién llega a la presidencia. Cuando no fue proscripto el partido, me parece bien. No, pero... Una oposición cívica. Es una posición de lucha permanente, lo que se dice picar la lata. Exacto. Que está ahí, en la línea de fuego. Esos muy difícilmente lleguen a ser dirigentes. Muchos de esos han sido aprehendidos por las fuerzas del orden y procesados con prisión la mayor parte de las veces. Uh-huh. A este hombre, por suerte, nunca lo agarraron. Estuvo siempre, y gracias o a causa de esa oposición, nunca pudo ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, uh-huh. que siempre quiso serlo. ¿Eh? Y nunca lo fue porque estuvo proscripto. Ahí hablamos, ahí damos un pantallazo y yo diría de dejar por aquí el tema de Tabaré Vázquez, de sí, lo que sí, es la vida y obra de, por este días. Momento, por hoy, claro, por hoy. Yo creo que esto amerita continuarlo a lo largo de todo este año y quizás el año que viene. Sí, sí. Domingo a domingo vamos a hacer... Y estamos apoyando, yo lo digo sin ambajes, uh-huh. apoyando la reelección desde hoy. Anótenlo en las agendas, en las cabecitas. Hoy, ¿qué día es? 18 de febrero de 2007, Monóculo quiere que Tabaré Vázquez sea reelecto. Es más, me gustaría, si fuera posible, que tuviera una reelección papal, a perpetuidad. ¿Se puede? No sé. Habría que hacer una reforma constitucional. Y si hay que hacer, se hace. Basta que haya buena voluntad. Yo no vi mejor presidente que este nunca. Acá jamás, en Uruguay, jamás. O sea, en el mundo, nunca. Por eso, ¿vamos a privarnos de eso? Lo dejamos ahí. La verdad que es un tipo más joven, lo vamos a mandar a la casa y va a asumir cualquier improvisado. No va a ser lo mismo. No. Desde reelección aquí, ya. A perpetuidad. Sí. Vamos a más. Porque es bueno pedir lo imposible para lograr lo posible después. Tiene razón. ¿Eh? ¿Qué le tiene parece? Razón. Qué lindo razonamiento. Vamos a escuchar un poco de música. Ya vaya disparándola despacio porque siempre como tenemos un retraso luego en la El retraso cambiario, es bueno que ya empiece a sonar. Y luego continuamos. Se nos viene el caso del presidente de los Estados Unidos que tenemos que tocarlo en profundidad. Continuamos, ya venimos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Últimos 33 minutos de el mejor programa que tienen ustedes para escuchar ahora en internet y en cualquier hora, porque después pueden descargarlo también desde nuestra página y compartir con familiares y amigos. Y lo pueden enviar a cualquier lugar del mundo. Exactamente. Es una práctica que habitualmente realiza Fiasco. Uh-huh. Desde aquí saludamos y agradecemos. Es el hecho de que él lo baja. Después que lo escucha, lo baja de nuevo y lo vuelve a escuchar para entenderlo bien. Es importante. Y esa es una práctica que muchos de nuestros escuchas debieran seguir. Uh-huh. Porque muchas veces nuestro nivel de raciocinio y el nivel que manejamos los temas es tan elevado que resulta difícil de comprender a primera audición. Muchas veces hay que escuchar y luego volver a escuchar para poder procesar el tema en su totalidad, ¿no? Muchas veces nos hemos planteado nosotros aquí en la mesa de trabajo si sería bueno abordar tanta temática y con tal grado de profundidad y no de repente hacer algo quizás más light, uh-huh. aunque la palabra no nos guste, se diría liviano, y dejarlo más al estilo normal de los programas de radio. Pero no fue imposible. No pudimos bajar el nivel. Lo mantenemos alto. Perdonen, no. Si alguno no comprende o tiene dudas, comuníquese con nosotros. Uh-huh. Y se las aclararemos. Exactamente. Pero nosotros tratamos, sinceramente, le digo, tratamos de bajar el nivel, tratamos de acercarnos a los programas normales que se emiten por radio y televisión en cualquier lugar del mundo y no hemos podido. No quizás sea un defecto, pero sí. Es así. Pero esa es la realidad. Claro. Como hoy decía, porque hoy quiero citar mucho a Julio Ríos, ¿cómo era que decía Pei Sánchez el... un espejo de la realidad o algo así? Es una frase así, pero me encantó. No sé, ahora no. Ahora bueno, no Julio tengo. Ríos es realmente un periodista maravilloso. Una eminencia. Pero bueno. Siento ruido de gente que se queja, que molesta, que no está conforme. Se quejan a priori. El domingo próximo pasado, también nos remitimos al programa pasado, nosotros anunciamos que, bueno, se había resultado exitosa la gestión que realizara Monóculo con el equipo de gobierno de la Casa Blanca para traer aquí a nuestro país a George Bush. Junior. Exactamente. Ya habíamos traído al papá, ahora había quedado encantado. Con el país. Habíamos hecho los contactos pertinentes para que Tabaré Vázquez pudiera visitarlo en la Casa Blanca, donde, recordamos, Tabaré Vázquez extendió una invitación a George Bush para que viniera a pescar y, a su vez, le entregó un mate y un termo y un libro de indicaciones de cómo tomar mate parte de nuestra identidad. Claro. Es sabido que la mentalidad anglosajona... es diferente a la nuestra. Nosotros compramos un electrodoméstico o cualquier aparato, tratamos de hacer funcionar y si no funciona, miramos las instrucciones. El anglosajón es al revés. Primero mira las instrucciones y después intenta hacerlo funcionar. Por lo general funcionan. Generalmente le funcionan de primera. Pero entonces por eso justamente se le entregó. Él, teniendo en cuenta ese encuadramiento... Fue asesoría nuestra. Claro, nosotros le explicamos, porque nosotros conocemos gente que vivió en Estados Unidos, sabemos cómo es la cosa. Exactamente. No lo iban a llevar. El secretario este que tiene, que se cree el gran cosa, no le había dicho nada. Llevaba el termo y el mate y la bombilla y nada más. Nosotros tuvimos que hacer de apuro un texto explicatorio. Imprimirlo. En un libro, que se quedara un libro así tipo tapadura, lujo, sacar las fotos, todas las explicaciones para que lo llevara. Llegó a último momento. Así, en el aeropuerto se lo pudimos entregar a Tabaré. Es verdad. Bueno, nosotros entonces traemos a George Bush. Exactamente. George Bush llega el 9 de marzo, amigos. El 9 de marzo. Falta todavía, esto tiene 28, 10... 19 días faltan para que llegue George Bush. Sin embargo, los sospechantes de siempre ya están armando el gran revuelo. Cocoa. El gran revuelo es un quibebe. Esto de locos. Con que el PIT-CNT se va a manifestar, con que hay partes del propio gobierno que no están de acuerdo. Una ministra se refirió en términos muy insultantes hacia el presidente de la República Oriental de Estados Unidos. Sí. Y todavía no llegó. No. Todavía no llegó y ya estamos con todo ese problema. Usted me habla de esa ministra y yo me pregunto. Es la ministra de Desarrollo Social, para que no sepa. Es la ministra Arizmendi, que se encuentra allí pura y exclusivamente por ser hija de Rodney Arizmendi, que fuera dirigente máximo del Partido Comunista casi a perpetuidad. Exacto, un caso similar al que proponemos nosotros, claro, para nuestro presidente. Entonces, sin que esta señora tenga la menor... Está buena señora, yo le llamaría buena señora. Tenga la menor capacidad, es maestra, como para hacer política... Fue llevada a los primeros niveles del partido por su parentesco con Rodney. Luego de fallecido este, ella se queda con el poder. Algo que parece de historia de reyes y de monarquía. De monarquía, sin embargo, acá en Uruguay se da. queda como secretaria general del Partido Comunista y luego lidera una de las facciones de la colcha de retrasos que al ganar las elecciones algo le tenían que dar. La repartija. Claro. Inventan un ministerio. Uh-huh. Que lo traen de los pelos. Está traído de los pelos y se lo dan. Y esta buena señora, ahora que tiene un carguito, como dice el dicho popular, empieza a gritar a diestra y siniestra, no solo contra George Bush. Han sido varias decisiones que ha tomado nuestro sabio presidente Tabaré Vázquez. Fueron cuestionadas. Que han sido cuestionadas por esta buena señora, que no es nadie. No es nada, me atrevería a decir. Digo, es maestra. Por eso. Es nuestro presidente, es médico. Digo, no vale ni la comparación. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho. No lo decimos nosotros, lo dice el currículum de cada uno claro, de ellos. Claro, en la universidad, y el otro, es, no sé, ¿qué está el título de maestro? El Pipa, van a estudiar al Pipa. ¿Al Pipa? Al Pipa. Igual. Ahí está. Igual. Una señora que tiempo atrás dijo sí. Los asuntos sociales son cosas de nena. Nena. Bueno, recuerdo. Poco serio no para sé, un. Poco serio. Acuérdese, estamos desviándonos, pero esto yo quiero traerlo porque me resultó tan interesante. En la colonia Berro se produjo hace 2 años, creo. Bastante cerca de la asunción de mando, un lío de proporciones en el cual hubo una fuga, tomaron a alguien de rehén, uh-huh. etcétera, etcétera. Esta buena señora no tuvo mejor idea que presentarse en el lugar de los hechos. En vez de dejar actuar a las fuerzas del orden, no, se apareció ella para ir con sus chiquilines. Mira usted. Sus chiquilines. Y mientras algunos de sus chiquilines secuestraban a un diputado, Eduardo uh-huh. Lorier, que tampoco sabemos por qué estaba ahí, no tenía nada que hacer, ella cruzaba el campo uh-huh. con alguno de los escapados de la mano, llevándolos de vuelta para la colonia Berro. Si esto es un comportamiento digno de un ministro de Estado, ustedes lo sabrán. Esta señora dice que no quiere que venga Bush. Que lo trató mal. De genocida, lo trató de bactericida, lo trató de insecticida. Exactamente. Y nosotros le decimos, señora, ¿usted quiere traer a alguien que le caiga bien? Que le caiga simpático. Que le caiga simpático. ¿Quiere traer a Ceausescu? No puede, se murió. Lo mataron. Quiere traer, no sé, alguien de Albania o de Moldavia, tráigalo. Brezhnev no está más. Andropov se murió. Fidel Castro no creo que viaje. No está para viajar mucho. Pero no sé, alguien habrá. Lo concreto es que Monóculo... Que traiga a Eva, que es mujer, y es una india pata sucia, que la traiga. Y Eva va a estar contenta. Ya la trajeron. ¿Cuándo? Ya la trajeron en la cumbre de presidentes iberoamericanos. No, y es bueno detenerse en eso. Pero nosotros estuvimos con las esposas. Claro, por eso no la vi. Exactamente. Es bueno detenerse en ese punto. La trajeron, la llevaron a una escuela donde estaba declarando y fue interrumpida en medio de declaración para que un grupo de niños le entregara una ofrenda de no se sabe bien qué. Y luego siguió. ¿Pero no se dio cuenta que ahí terminaba? No se dio por enterada. Evidentemente es lo que le falta a estas culturas precolombinas que no llegan. No, le falta diplomacia, le falta roce. Hay un tema que es muy importante y es la cultura del maíz. Milenaria. Todas aquellas culturas del maíz son milenarias. Basan su alimentación básicamente en este cereal. Mm. Pues bien, el maíz tiene una proteína que carece de algunos aminoácidos esenciales. Por lo tanto, aquellas personas que se alimentan exclusivamente en base a maíz tienen severas deficiencias porque no tienen las proteínas que deben tener. No están bien alimentados y generalmente es que son medio bobitos. Es verdad. Y además son fáciles de vencer, cosa que ya comprobamos, ya que los españoles, que no son ninguna gran cosa, le ganaron a todos estos giles que estaban ahí en la vuelta. Fueron los más fáciles de ganar. Exactamente. Contra los charrúas, bien que los tuvieron que exterminar, y los tuvimos que exterminar nosotros, los uruguayos, porque los españoles no pudieron. No se animaron. En cambio, estos giles que estaban allá, los incas, los mayas, los aztecas, todos esos fenómenos, eso... Pimba. Y a otra cosa. Le mostraron un caballo y salieron corriendo. Exactamente. Bueno, lo concreto es que nosotros traemos a Bush. Ya lo dijimos, vemos en el PIT CNT, no esperábamos otra cosa. No, está bien. Pero ellos quieren hacer la manifestación, que hagan la manifestación. Exactamente, no va a ir nadie. En cambio, al cóctel que da Bush, vamos a ver cuántos van. Y a la caravana, quiero ver cuánta gente va a haber en la caravana de la Rambla, que es, ya la tenemos organizada. Claro, sale del aeropuerto hasta el cerro y hace toda la Rambla Montevideo, porque él tenía muchas ganas de conocerla. Sí. Y esperamos, y desde aquí convocamos también a que todo el pueblo uruguayo se manifieste con dos banderas. Con la bandera de Estados Unidos en la derecha y la bandera de Uruguay en la izquierda, a lo largo de toda nuestra franja oceánica. Sí, yo validaría también la de Texas, como una opción. También, si quieren más variedad, es más verdad. Diversidad. O sea que arrancaría en Carrasco, iría todo por la Rambla, seguiría por lo que es los accesos, entraría al cerro, haría la Rambla al cerro, daría la vuelta, de alguna forma saldría, volvería a los accesos y retorna nuevamente. Va a estar aproximadamente unas 12 horas la caravana, y pensamos que la punta se va a encontrar a la vuelta con el final de la misma. Es verdad. Porque por la cantidad de gente que se está anotando, creemos que... Es más, no estamos hablando de abasto con los pases de gasolina, con los bonos. Es verdad. Pero bueno. No tenemos sí más invitaciones, y por favor no nos pidan para el cóctel. No, eso ya está todo dado. Eso ya está todo dado. Fueron 50 y 50 dimos. Y ya está. Nos vamos a quedar sin lugar nosotros. Exactamente, lo concreto, y además esto es una noticia que damos al mundo en el día de hoy. Monóculo es el único medio autorizado por la Casa Blanca a transmisión en directo de la llegada de Bush a nuestro suelo oriental. O sea que, amigos, si ustedes no van a participar de la caravana, si son pobres, por ejemplo, y no tienen vehículo para trasladarse, ¿qué van a ir a hacer? Y viven lejos del trayecto. Claro, ¿qué van a ir a hacer? Lo que mejor que pueden hacer es escuchar Monóculo, que de todas formas en la página, suponemos que la semana que viene, quizás en esta semana, podamos ya recibir el video que nos prometieron desde la Casa Blanca, donde Bush acepta, es informado y acepta la invitación de Monóculo para llegar a suelo oriental. Y bueno, suponemos que también tendremos un saludo como corresponde, no sé. Eso claro, fue no las sé. Charlas informales. Nosotros no queremos, no hacemos injerencia en otro país, no nos metemos, no nos que metemos. Sea lo que sea. Pero de todas maneras, como una pequeña reflexión para cerrar este tema, porque ahora viene otro muy, muy candente, creo, estoy seguro que va a ser muy importante para nuestro país la visita de Bush, por eso lo traemos, y que va a ser un puntapié inicial de un reperfilamiento de las relaciones entre el Uruguay y los Estados Unidos, dándole preferencia a Uruguay frente a todos los otros países del mundo. Es muy criticado Bush por llegar a Uruguay también en su propio país. Lo ven como un gran desafío, el norteamericano promedio. Sí, está pensando en pérdida de lugares de trabajo, aumento del desempleo. Yo lo que le decía, nosotros comerciamos con quien se descuide. Claro, nosotros no podemos estar ahí mirando. Sí, ahí el mirando. Comercio no tiene ideología. No tiene reglas. No tiene ideología. Claro. Yo creo que sí. Veamos qué resultados se obtienen. Soy muy, muy optimista. Exactamente. No sé cómo se sentirá el pueblo norteamericano, pero ese es un problema que tienen que resolver ellos. Allá ellos no nos metemos en las cosas que no nos corresponden. Es verdad. Vamos a escuchar una pieza musical de Warren y luego continuamos, porque tenemos otro tema también candente que se está debatiendo en nuestro país. Y bueno, es bueno ofrecer nuestra versión. to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm cheated. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Le pido a toda la audiencia disculpas. Por favor, operador, cese la emisión de esta canción intitulada Demasiado bebida para follar. Algo realmente dañino para la mente de toda la juventud. Es bueno decir. Falló nuestro mecanismo de censura, tendremos que revisarlo. Bien. Bueno, tenemos un tema. Es difícil de encarar. Es difícil de encarar porque nos duele. Nos duele. Tenemos tiempo atrás, días atrás, hace pocos días. Yo le llamo ministro a Posadas, aunque sí. No esté en el cargo. Fue acusado de racista por hacer uso de una expresión popular que es una merienda de negros. Claro, es algo fue la expresión. Así como hiciste cosa de negros. Exacto, de esas cosas que se dicen siempre. Exactamente. Una cosa que se dice sin ningún ánimo de ofender a ninguna colectividad, simplemente se dice porque se dice. Uh-huh. Porque es tradicional, porque siempre tradición. Se dijo, porque claro. se transmite de generación en generación, y bueno, y hoy llega. Sin embargo, los tirapiedras de siempre uh-huh. ven en esa expresión un sentimiento muy feo hacia la colectividad afrodescendiente. Es verdad. Y se olvidan de que están viviendo en Uruguay. Y Uruguay, como todos lo sabemos, es un país donde no hay racismo. Para nada. Por lo tanto, jamás podían haber sido las expresiones de nuestro, como bien dice ministro, porque le queda tan bien el cargo al ministro de Economía, de Posadas, jamás podían haber sido racistas. Además, otra cosa, perdone que le interrumpa, agarren sí. el razonamiento. Otra cosa, los países que tienen ese flagelo del racismo, sí. paulatinamente lo van combatiendo. Es imposible que un país que no tiene racismo, de un momento a otro, se vuelva racista, si ya justamente solucionó ese tema. Claro, nunca lo hubo. Recordemos, para hacer un ejemplo, que en todos los textos de historia se comenta lo bien que trataban a los esclavos en las familias uruguayas comparado con, por ejemplo, Brasil, por ejemplo. O Argentina. Argentina también. Que también, que eran unos asquerosos. Acá los trataban casi como si fueran una mascota. ¿Mm? Y entraban a la casa. Los saludaban. Les dirigían la palabra. Ahí está. Y acá, en Uruguay, se inventó el término el negro che y el negro usted. Es verdad. Para referirse un homenaje a aquellos afrodescendientes que mantenían un comportamiento deseable y aquellos que no. Que eran la mayoría. Pero sin ningún ánimo de ofender a nadie. Al contrario. Yo creo que, como bien lo dice el titular de Monóculo, uh-huh. ¿racismo de quién? ¿No será que, azuzados por los tirapiedras de siempre, esta buena gente de las comunidades de afrodescendientes se sientan ofendidos por los dichos de una persona de bien que no quiso ofenderlos, y así se lanzan a un ciego ataque en contra de uno de nuestros más maravillosos prohombres? ¿No será que está pasando un racismo a la inversa? Sí, el del peor. El peor, el de la venganza. Porque ese, obviamente, está con esos sentimientos tan feos, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una pequeña reseña de quién es de Posadas, para que se acabe de una vez por todas esta pavada. Adelante. Ayer leía en un diario que se llama La República, que no sé cuántas organizaciones de afrodescendientes le decían a De Posadas, no sé qué. ¡Qué ganas! No vamos a decirle que este hombre, que es un hombre sensacional, un hombre sencillo, para nada pagado de sí mismo, pero así humilde, mesurado, condescendiente, un hombre que se hizo de abajo, desde la calle, desde el sanatorio, desde ahí. Desde ahí, que no le regaló nada a nadie, lo consiguió él por su propio esfuerzo. Uh-huh. Como ustedes saben, su apellido es De Posadas. El Instituto de Investigaciones Genealógicas de Monóculo hace bastante tiempo que viene estudiando los apellidos de los principales políticos del Uruguay para ver sus familias y sus escudos. Después les vendemos el escudo y el título. Y encontramos que también estudiando textos de genealogía, aparentemente muchas familias no de Uruguay propiamente dicho, no de la banda oriental, pero sí del sur de Brasil, del Río Grande, daban, la norma era en la banda oriental que a los esclavos se le ponía el apellido de la familia que los tenía. Pero nuestros hermanos del norte iban un poco más allá y le ponían D y luego el apellido. O sea que, por ejemplo, la calle D. Herrera proviene, en la parte D. Herrera, de los esclavos de la familia Herrera. Exacto. Y en este caso, D. Posadas proviene de los esclavos de la familia Posadas. Quizás de aquel Posadas que perdió la batalla de las piedras. Puede ser. No se sabe. El tema es que probablemente estos muchachos enceguecidos estén combatiendo a un hermano. No estén viendo, exactamente. No están viendo que están combatiendo su propia sangre. Su propia sangre. Sangre contra sangre. A veces son los conflictos más sangrientos. Y más duraderos. No sabemos cómo se va a resolver esto. Pero para que lo sepan, De Posadas es el hijo del conocido, para aquellos que estamos en el carnaval de siempre, del Tito De Posadas, que tenía una cuerda de tambores que salía de la zona de Barrio Abayubá. O Reducto era. No. Bueno, de la zona de La Rañaga y Millán, o Avenida Luis Alberto Herrera y Millán, donde hoy está el Parque Posadas. Ahí estaba la quinta del Tito De Posadas. Ahí se reunía la muchachada y tenían una cuerda de tambores muy conocida, muy popular durante los años 40, que nunca ganó ningún premio, probablemente por algún malentendido. Quizás hayan sido víctimas también del racismo. Es verdad, en ese momento. Probablemente porque se los tomó como niños bien que venían a tocar la lonja y eso. Y curiosamente, eso mismo vio, y ahora nos vamos un poco del tema de Posadas, pero ya dejamos bien claro sus vínculos con la comunidad afro-uruguaya. Eso mismo vio el célebre, uno de los más mejores pintores del Uruguay. El mejor. Páez Vilaró, Carlos Páez. Jorge Vilaró también lo vio y lo aprovechó. Y vieron que convenía arrimarse al negraje y después pintar cosas así pintorescas. Motivos de negro. Motivos de negro para vendérselos a los turistas que venían en los cruceiros. Ya desde aquella época, y a los príncipes, como el príncipe de Arenberg y todo eso que venían acá, y decían, uy, Uruguay, qué... ¿Qué fuerza el de Vilaró? Étnico, esto es étnico. ¿Étnico? Me lo llevo. No, pero digo, y todo lo que tuvo que hacer, hizo esa casa pueblo, que es como bien dice el nombre, es para todos, es sí, el pueblo. Yo fui. Ahí un día. Exactamente. Ahí, en ese lugar que uno diría, si es racista, no pondría cuadros de negros, sino uh-huh. que pondría cuadros lindos. Uh-huh. Y sin embargo, uno entra y está todo, todo, todo lleno de cuadros de negros. Siendo Páez Vilaró absoluta e inocultablemente blanco. Exactamente. Sin embargo, él llega al barrio sur y todos los morenos lo adoran. Exactamente. Porque él ha sabido aprovecharse de ellos en una buena forma y los ha retribuido, porque les ha llevado cosas. Ha exportado su cultura también al mundo. Claro, en Uruguay se conoce el candombe por gracias Rubén Rada, uh-huh. y que es negro. Que es negro, o sea, le corresponde a las generales de la ley, uh-huh. y por Carlos Páez Vilaró. Además, usted me decía que ahora está en unos empaques. Ahora está la obra de Carlos Páez Vilaró. En ese sentido, hay que destacar que como que no comercia el con la negritud. Ahora, por ejemplo, está en los empaques de toda la línea de productos cosméticos Sedal. Tienen ilustraciones de él en tonos azul. Onda, el respeto hacia la negritud por parte de Carlos Páez Vilaró le impidió usar motivos de negros para el shampoo. Hizo nuevas obras. Cualquier otro perfectamente podría decir, bueno, puso un cuadro viejo. No, nada que ver con eso. Respeto y el justo valor a la obra para quien corresponde. Es verdad. Cuando es shampoo, es shampoo. Es shampoo, es otra cosa. Además, es sabido que los afrodescendientes no necesitan shampoo. Porque ya tiene la melomota, que tiene la forma. No les entra. No le entra nada. Y además, por supuesto, que da suerte tocársela. Eso se lo decimos para aquellos que todavía no lo saben. Exactamente. Y además, otro detalle que me quería detener en esto. Todo esto surgió porque, volvamos a cómo surgió, porque dijo, es como una merienda de negro. Eso fue mal visto, mal interpretado por la colectividad como una expresión racista. Sin embargo, no he visto ninguna manifestación cuando uno, por ejemplo, pasa a un negro y le dice bolsa de humo, cuando le dice bombón, cuando coco. Le dice coco, cuando pasa moreno, eso, moreno, morocho, no, nada, solamente es como una animosidad. Esto tiene nombre y apellido, esto se llama oposición desde el poder. Son quienes detentan el poder, encuentran en un ex ministro, un enemigo. Sí, pero... como que no se acostumbra. Hay ciertos grupos que no se acostumbran a ejercer el poder. Y es un grupo que no está cercano a nuestro presidente. Para nada. Es un grupo que está en otro lado. Y si yo dijera merienda de negros, y yo pienso un poco en el Ministerio de Acción Social, o no sé cómo se llama. El MIDE, sí. ¿No es una merienda de negros? Desarrollo Social. Darle eso... sí, que no sé, el pan, eso es una merienda de negros. Exactamente, también es una merienda de negros. El proyecto que está llevando adelante ahora desde la Intendencia Municipal de Montevideo uh-huh. para que los jóvenes estudien cuando es obligatorio. O sea que no hay que retribuir ni hay que apoyar económicamente a una familia para que estudie, porque es por ley, es claro. una obligación. Se le saca la patria potestad y va al Consejo del Niño. Exactamente, si cada familia que tenga que hacer lo que tiene que hacer recibe plata, bueno, estamos subvertiendo muy feo lo que es la Constitución y lo que es vivir en armonía y en sociedad y en un país. Y nos estamos deslizando de a poquito a lo que son el resto de los países del mundo, una porquería. Exactamente. Con el mayor de los respetos, sí, lo decimos. Sí, sí, o sea, nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de todos. Eso es bien claro y es nuestra filosofía. Pero hay cosas que hay que decirlas, aunque duelan. No podemos subvencionar... A mí me hubiera gustado hablar de otra cosa en este momento, por ejemplo. Pero no podemos estar ajenos a esto. No podemos subvencionar la desidia de unos padres que de un día para otro deciden no mandar a su hijo a estudiar. A esos señores... muy bien, se le saca la patria potestad, se manda al hijo al Consejo del Niño, donde ahí lo van a atender muy bien, y va a estudiar y va a ser una persona ahí de bien. Encuentra disciplina, ahí aplican disciplina. Claro. y estos señores padres que los que se arreglen como puedan. Yo diría hasta, pero hasta no darles dinero. Hasta meterlos presos sería. Sería quizás un castigo ejemplarizante. Ahí ya, a ver si, no, si mantienen. Lo que tanto. Pasa, ¿sabe qué? Seguro que a uno lo sigue y lo mandan, a otro no. Sí. Y ahí si usted lo manda preso, tiene problemas. Yo... Porque además después hay también hay una serie de... Ahora se ha puesto de moda defender a los presos, pero eso es otro tema. Ah, esos tienen, esos ahora tienen derechos. En cambio los víctimas, los buenos, no tenemos no derechos. Bueno, Warren, nos tenemos que estar... Y sí, quedamos con un sabor retro gusto amargo aquí al finalizar Monóculo en el día de hoy, pero bueno... esperemos que el domingo que viene las cosas sean de otro color y podamos ofrecer... Sí, justamente. Ofrecer algo un poco más claro para todos, que se aclare el panorama, que se limpie. Queremos dar buenas noticias, amigos. Si ustedes se enteran de buenas noticias, háganlas. Compártanla. Ahí está. Exactamente. Recordamos, seguimos recibiendo... colaboraciones e inscripciones para la caravana para recibir uh-huh. a el presidente de los Estados Unidos en esa transmisión especial que está organizando y que en esta semana vamos a tener la autorización del gobierno de los Estados Unidos, donde autoriza a Monóculo a ser el único medio único medio online para transmisión de su arribo a nuestro suelo oriental. Recordemos que llega el viernes 9 de mayo, o sea que es un día atípico para marzo, es un día atípico para Monóculo, pero ya hablamos con la emisora Rompan Todos, con el Consejo Directivo se reunió y no hay ningún tipo de problema, se va a realizar una transmisión especial y vamos a estar cubriendo minuto a minuto. Y es más, lo tenemos para nosotros esa noche. Porque al otro día, bueno, se le viene el protocolo y se le viene a tener que hacer una cantidad de cosas. Pero la noche de llegada lo tenemos nosotros. Y ya tenemos prácticamente el programa de actividades, está prácticamente... No queremos adelantar nada porque queremos hablarlo, queremos tener mayor intercambio con él. Trabajándolo hace una semana. Pero ya estamos trabajando con su agenda de la noche. Quizás la más importante, la que más atañe a todos ustedes que están del otro lado. Porque después es una charla entre presidentes. Claro. Donde hay que respetar la obsecuencia de vida, lo que dijimos hoy. Nos vamos. Gracias, Carlos de Facio, que estuvo en los controles. También estuvo Peggy Sánchez. Hoy estuvo un poco apática Peggy Sánchez, no me gustó. Se ve que la gente del chat estuvo poco motivada. Un tirón de orejas para ese grupo humano que no responde como debería. Quizás no nos merece. Quizás. Hasta el próximo domingo, entonces, amigos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.